Y será tema de conversación, ¿no? A la hora de comer y a la hora de hablar con los amigos. Oye, y sobre todo, pues también hacerlo saber a nuestra gente, conocidos, porque la verdad que yo no era consciente de ese gasto de energía, ¿no? Y generalizar esta reflexión, es decir, no solamente hay que aplicarla a las nuevas tecnologías, generalizarla porque las nuevas modas viajeras, ahora ya hay que irse al Everest, ya no se trata de dar un paseo por el río Benbézar en Hornachuelos, no, es que ahora si no vas al Everest, la gente realmente no viaja por el placer de viajar, sino por el placer de contarlo, ¿no? Y por luego poder contar en las redes sociales, es que he estado en el campamento, no arriba en el Everest, que son pocos alpinistas lo que llegan, esta primavera calculaban unos 1000 alpinistas, ¿no? Pero es que he estado en el campamento base del Everest, ¿no? A 5.600 metros, con un proceso de aclimatación incluso, porque a esa altura, como no te aclimates, te da el mal de altura, te ataca y es que te puedes morir. Entonces eso es un poco sobre lo que hay que reflexionar, ¿no? Partiendo de estas experiencias, generalicémoslas y reflexionemos. Ahí queda la invitación de Guillermo y la invitación nuestra, que usted nos acompañe, porque queremos estar con usted hasta las 13 horas. ¿Cómo estamos? Con Alex Castellano.